Capítulo 15. Nunca se lo conté a nadie, pero cuando llegué por primera vez a Dublín, tenía una fantasía secreta que me impedía venirme abajo durante los peores momentos. Fingiría que todos habíamos sido engañados, que el cuerpo enviado a casa, a Ashford, no era realmente el de Alina, sino de alguna otra bella joven rubia que se parecía increíblemente a ella. Me negué en redondo a reconocer que los registros dentales que papá había insistido en comparar coincidían perfectamente. Mientras caminaba por las calles de Temple Bar, a la caza de su asesino, pensaba que en cualquier minuto iba a doblar una esquina y allí estaría. Ella me miraría, sorprendida y emocionada, y diría, «Pequeña, ¿qué pasa? ¿Mamá y papá están bien? ¿Qué estás haciendo aquí?» Nos abrazaríamos y nos reiríamos, y entonces sabría que todo había sido una pesadilla, pero que había terminado. Tomaríamos una cerveza, iríamos de compras, y encontraríamos una playa en algún sitio de la costa rocosa de Irlanda. No estaba preparada para la muerte. Nadie lo está. Pierdes a alguien que amas más de lo que te amas a ti mismo y obtienes un curso intensivo de mortalidad. Te pasas despierta una noche tras otra preguntándote si realmente crees en el cielo y el infierno y encontrando todo tipo de razones para aferrarte a la fe, porque no puedes soportar el creer que ellos no están ahí fuera en alguna parte, al alcance de unas pocas palabras susurradas de una oración. En el fondo, sabía que eso era solamente una fantasía, pero la necesitaba. Durante un tiempo me ayudó. No me permití tener una fantasía con Barrons. Dejé que la ira se apoderara de mí porque, como observó Riordan muy astutamente, es gasolina y funciona como un gran combustible. Mi furia era plutonio. Con el tiempo me habría transformado por el veneno que supone la radiación misma. La peor parte de perder a alguien que amas, además de la agonía de no volver a verlo nunca más, son las cosas que no dijiste. Lo nunca dicho te persigue. Se burla de ti por pensar que tenías todo el tiempo del mundo. Ninguno de nosotros lo tiene. Aquí y ahora, cara a cara con Barrons, mi lengua no se movía. No podía formar ni una sola palabra. Lo único dicho era como ceniza en mi boca, demasiado seca para tragarla. Me ahogaba. Pero peor que eso fue el darme cuenta de que me la estaban jugando una vez más. Por muy real que pareciera este momento, sabía que no era nada más que una ilusión. El Sinsardab seguía en mí. Nunca había dejado realmente la calle donde había matado a Darrock. Todavía estaba de pie, o probablemente acurrucada, frente a Cabrook, distraída con fantasías mientras el libro hacía conmigo lo que fuera que quisiera. Esta noche no era diferente a aquella en la que Barrons y yo intentamos acorralarlo con las piedras y me había hecho creer que estaba agazapada en la acera, leyéndolo, cuando todo el tiempo había estado posado sobre mi hombro, leyéndome a mí. Tenía que luchar contra eso. Debería zambullirme profundamente en mi lago y hacer lo que mejor hago, tirarme en plancha hacia adelante, independientemente de lo mal que fueran las cosas. Pero mientras contemplaba la perfecta réplica de él, no pude recabar suficiente energía para ahuyentar el espejismo. Aún no. Había peores maneras de ser torturada que con una visión de Jericho Barrons desnudo. Buscaría mi centro, si desir, y lo haría pedazos en un minuto. O en 10. Me recliné contra la chimenea con una débil sonrisa, pensando, «Venga, atrévete». La ilusión de Barrons se movió y se puso de pie. Se le marcaron los músculos bajo la piel. Madre mía, qué atractivo era. Lo miré de arriba abajo. El libro había hecho un trabajo asombrosamente preciso, hasta con sus atributos más generosos. Pero se había equivocado con los tatuajes. Conocía cada centímetro de ese cuerpo. La última vez que vi a Jericho Barrons, desnudo, llevaba tatuajes de protección de color rojo y negro. Estos cubrieron después sus brazos, desde los bíceps hasta las muñecas. Ahora los únicos tatuajes que tenía estaban en el abdomen. «La has cagado», le dije al libro. «Pero buen intento». El Barrons falso se tensó. Flexionó las rodillas ligeramente, se inclinó un poco hacia adelante y por un momento pensé que iba a lanzarse sobre mí y atacarme. «¿La he cagado?», bramó la invención de Barrons. Comenzó a acercarse a mí. Era difícil mirar su rostro cuando había tantos atributos moviéndose a la altura de los ojos. ¿Qué palabra no has entendido?, le pregunté dulcemente. Deja de mirarme fijamente el pene, gruñó él. Sí, definitivamente era una ilusión. A Barnes le encantaba que le mirara el pene, le informé. Habría sido la mar de feliz si yo me hubiera pasado el día contemplando su pene y componiendo odas a su perfección. En un movimiento fluido, me agarró por el cuello y me levantó bruscamente. Eso era antes de que me mataras, imbécil de mierda. Me quedé impasible. Estar frente a él era como una droga. Lo necesitaba. Lo deseaba. No podía dejar esta farsa por nada del mundo. ¿Ves? ¿Reconoces que estás muerto? Cambié de tema. Y no soy imbécil. Un imbécil se dejaría engañar por ti. No estoy muerto. Me lanzó contra la pared y me inmovilizó con su cuerpo. Estaba tan contenta de que me tocaran esas manos barronescas, tan emocionada de contemplar la ilusión de sus oscuros ojos, que apenas noté cómo me golpeaba la cabeza en la pared. Esto era mucho más realista que mis breves momentos con su recuerdo en el ala negra de la mansión blanca. Sí lo estás. No lo estoy. Tenía su boca tan cerca. ¿A quién le importaba que no fuera él de verdad? Tenía sus labios, sus partes. ¿Era mucho pedir un beso falso? Me humedecí los labios. Demuéstralo. ¿Esperas que te demuestre que no estoy muerto?, preguntó incrédulo. No creo que sea mucho pedir. Al fin y al cabo, te apuñalé. Apoyó las palmas de las manos contra la pared, a ambos lados de mi cabeza. Una mujer más inteligente dejaría de recordármelo. Inhalé su aroma, picante y exótico. Un bonito recuerdo que me hizo sentir viva. La corriente eléctrica que siempre cargaba el aire entre nosotros me hacía sentir un chisporroteo en la piel. Estaba desnudo y yo de pie contra una pared. Y aunque sabía que me estaba engañando el libro, apenas podía concentrarme en lo que me decía. Parecía tan real. Salvo por esos tatuajes que le faltaban. El libro sabía lo grande que tenía el pene, pero no acertó en los tatuajes. Un pequeño descuido. «Estoy impresionada», murmuré. «¿De verdad?». «Me importa un carajo que estés impresionada, señorita Lane. Me preocupa una cosa, solamente una cosa. ¿Sabes dónde está el San Sardab? ¿Lo encontraste para ese mestizo bastardo de mierda?». «Esto sí que es gracioso». Me eché a reír. El Sin Sardab había creado una ilusión de una persona, y esa extensión del Sin Sardab me estaba preguntando dónde estaba el propio libro. ¿Tantas regresiones ha habido? Contéstame o te arrancaré la cabeza. Barrons nunca haría tal cosa. El Sin Sardab acababa de cometer otro error. Barrons había jurado mantenerme viva y se mantuvo fiel a esa promesa hasta el final. Había muerto para salvarme. Nunca me haría daño. Y ciertamente, no me mataría. «No sabes una mierda de él», le dije burlona. «Lo sé todo de él», bramó. «De mí». «No lo sabes». «Sí, lo sé». «Mentiras». «No». «Que sí», le espeté yo. «No», contestó. Luego exhaló con fuerza. «Me cago en la puta. Señorita Lane, me vuelves loco, joder». «Ya está bien, Barrons, y ya puedes dejar de usar tanto joder y puta a partir de ahora. Lo estás exagerando demasiado». El verdadero Barrons nunca decía tantos tacos. Sé exactamente los tacos que diría Barrons. No lo conoces tan bien como crees. Deja de fingir que eres él. Le empujé por el pecho. No lo eres y nunca lo serás. Además, eso era antes de que me mataras y de que decidieras reemplazarme por Tarrock en menos de un mes. ¿Lloraste mucho, señorita Lane? Pero ¿cómo se atreve? Yo no era más que llanto. Era llanto y venganza andante. Para tu información, lleva 3 días muerto. Y no pienso hacerlo. Largo de aquí. Fuera. Le aparté las manos y me alejé apresuradamente. No pienso defender mis motivos por haber hecho lo que le hice, cuando tú ni siquiera estás aquí. Es demasiado psicótico incluso para mí. Me agarró y me hizo dar la vuelta. Será mejor que creas que estoy aquí, señorita Lane, y será mejor que creas que te mataré. No podrías haber demostrado tu lealtad o tu falta de ella de mejor manera. Te abalanzaste sobre mí en el momento en que Riordan dijo que era una amenaza, y me eliminaste sin pensártelo 2 veces. Claro que lo pensé. No quería matar a mi bestia guardiana. Riordan me dijo que tenía que hacerlo. No sabía que eras tú. Genial, ahora estaba hablando con el Barrons falso del Sin Sardab sobre su muerte. ¿Por qué querría hacerme algo así? ¿Qué ganaba el libro obligándome a vivir esta lucha? Tendrías que haberlo sabido, explotó. Sabía que debía terminar ya y detener la ilusión, pero no podía. Estar cerca de Barron siempre me hacía ponerme las pilas, y no parecía que le importara que yo supiera que este Barrons era un espejismo. Algunas personas sacan lo peor de ti, otros sacan lo mejor, y luego están aquellas raras, adictivas, que simplemente te sacan lo máximo. De todo. Te hacen sentir tan vivos que lo seguirías hasta el mismo infierno solo para seguir teniendo tu dosis. ¿Cómo iba a saberlo? Porque siempre ha sido sincero conmigo. ¿Porque compartir información es lo que mejor hace Jericho Barrons, su mejor atributo? No, porque te habías molestado en advertirme de lo que podría pasar si presionaba el ECDVOM. Espera, ya lo tengo. Tendría que haberlo sabido porque confiabas en mí de la misma manera que nos confiábamos tantos secretos. Como que a veces te conviertes en un monstruo loco de casi 3 metros de altura y con cuernos. No estoy loco, estoy lo suficientemente cuerdo para orinar en círculos a tu alrededor. Maté para que comieras. Recogí tus cosas. ¿A quién más conoces que hubiera hecho eso? Ubelein no tiene bastante pene para mear. Tu pequeño McKeltar no tiene cojones para responsabilizarse de sus actos. No es capaz de hacer lo que hay que hacer para poseer a una mujer. ¿Poseer? ¿Crees que las mujeres pueden ser poseídas? Me dedicó una mirada que decía... Ay, cariño, pues claro que pueden. ¿Tan deprisa lo has olvidado? Era una prilla. Y me gustabas mucho más entonces. Entrecerró los ojos como si acabara de procesar algo que le había dicho antes. ¿Para ti solamente llevo muerto 3 días? ¿Y ya tenías a Darrock a tu lado hace 2 noches? ¿Esperaste un mísero día para buscarme un sustituto? Me pasé semanas preocupado por si te raspaba mi marca del cráneo y yo pudiera rastrearte en los espejos plateados. Todo el tiempo que pasé tratando de regresar para salvarte el culo, y tú se lo estabas ofreciendo a él. No le he dado a Darrock una mierda. ¿Regresar de qué? ¿De dónde? ¿De entre los muertos? Una mujer no se frota contra un hombre así a menos que se lo esté follando. No sabes nada sobre lo que yo hacía o dejaba de hacer. ¿Alguna vez has oído eso de ir de tapado? ¿De dormir con el enemigo? Creo que debería ser rey, Darrock. Se burló en falsete. Y si me quieres, sería un honor ser tu reina. Me quedé boquiabierta. ¿No es eso lo que le dijiste? ¿Qué estabas haciendo espiándome? Y si eres Barrons, pensaba que no creías tan fácilmente en las palabras. Como tus actos hablan también por ti, ¿verdad? ¿Dónde dormiste anoche, señorita Lane? No fue aquí. La librería estaba abierta de par en par. Tu dormitorio estaba arriba, esperándote. Igual que tu honor. Abrí la boca y luego volví a cerrarla. ¿Honor? ¿Barrons me estaba hablando de honor a mí? Bueno, en realidad era el Sin Sartap. No sabía cuál era más anacrónico. Fruncí el ceño. Algo andaba mal. Algo estaba muy, muy fuera de lugar. Aunque Barrons y honor no eran 2 palabras que creía poder utilizar en una misma frase. No se me ocurría ni una sola razón por la cual el Sin Sartap echaría mano de un truco así. Nunca antes había proyectado una ilusión tan prolongada y detallada ante mí. No entendía qué ganaba con eso. ¿Sabes por qué estaba en la calle contigo y con Darrock esta noche? Como no contesté, bramó. ¡Contéstame! Sacudí la cabeza. No estaba allí para espiarte a ti y a tu novio. Hablando de eso, ¿qué se siente al lamer el plato que dejó tu hermana? «Vete a la mierda», le dije instantáneamente. «Es un golpe bajo incluso para ti. Aún no has visto nada. He venido para matarle esta noche. Debería haberlo hecho hace ya mucho tiempo, pero no tuve el placer. El Sin Sartap me ganó», dijo con un deje de amargura. «Ya basta. Tú eres el Sin Sartap». «No lo creo, pero soy igual de mortífero. Ambos podemos destruirte. Nada puede salvarte si me vuelvo contra ti». Había pasado la hora de que terminara esta ilusión. La única razón por la que le había dejado llegar hasta ahí era porque la cosa había empezado con gran diversión y esperaba darle la vuelta a la tortilla. Pero fuera cual fuera el extraño juego al que el libro estaba jugando, no iba a jugar limpio, y ese barroncelado y cínico no era el hombre al que quería recordar. «Es hora de que te vayas», murmuré. «No me voy a ir a ninguna parte. Nunca». Si crees por un minuto que te dejaré cambiarte de bando a medio juego, te equivocas. He invertido. Estás metida hasta las cejas. Me lo debes. Te encadenaré. Te Te amarraré y te dominaré con la magia, sea lo que tenga que hacer, pero me ayudarás a conseguir ese libro. Y cuando lo tenga, puede que te deje vivir. Tú eres el Sin Sartap, dije de nuevo, pero mi protesta fue algo más débil. Mientras él hablaba, yo buscaba mi centro, si decir. Ese ojo que todo lo veía y que podía desgarrar la ilusión y revelar la verdad que había en su interior. Y lo había enfocado como un láser en el espejismo. No había ocurrido nada. No se había reventado ninguna burbuja. No se había quebrado ningún espejismo. Me temblaban las manos. No me llegaba suficiente aire a los pulmones. No era posible. Yo le había matado. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, había canalizado mi tristeza en un arma de destrucción masiva. Había hecho un plan con un pasado construido con cemento y con un futuro igual de determinado. Este hecho, inexplicable, no encajaba en ninguna parte en mi entendimiento de la realidad. No con ninguno de mis objetivos ni con lo que me había convertido. Aunque, a lo mejor, puede que no lo haga, dijo. A diferencia de algunas personas, yo no soy el segundo plato de nadie. Se me cortó la respiración. Cada vez estaba más mareada. No podía ser él. Él no estaba de pie allí. ¿O sí? Se parecía a Barrons. Lo sentía como a él. Olía y sonaba como Barrons. Y ciertamente tenía su actitud. A la mierda mi centro, si decir. Necesitaba jugo y sabía dónde encontrarlo. Dejé de enfocar con la mirada y succioné con frenesí el poder de mi lago cristalino. Volví a centrar la vista en lo que veía. «Muéstrame la verdad», le ordené. «No reconocerás la verdad ni aunque te mordiera en el culo, señorita Lane. De hecho, acabo de hacerlo». Esbozó una sonrisa lobuna carente de encanto. Era todo dientes, y eso me recordó los colmillos que me había hincado en la piel. Me cedieron las rodillas. Jericho Barrons seguía allí de pie. Altísimo, desnudo y cabreado. Tenía los puños apretados como si estuviera a punto de darme una paliza. Agazapada en el suelo, levanté la vista y le miré. «Tú no estás muerto». Me castañeaban los dientes con tanta fuerza que apenas podía articular las palabras. «Siento decepcionarte». Si las miradas matasen, la que me lanzó me habría hundido a 2 metros bajo tierra, rodeada de escorpiones. «No, espera un momento». «No, no lo estoy». Fue demasiado. Empezó a darme vueltas la cabeza y se me empezó a nublar la vista. Me desmayé.